Pues buenas tardes, buenos días todavía. Muchas gracias a todas y todos por haber dedicado un rato esta mañana a estar con nosotros. Yo quisiera referirme a una parte del documento que ya ha expresado la doctora Antonia Candela en términos de su confección. Yo quisiera referirme un poco más al contenido, porque así lo hemos acordado. El documento es una obra colectiva y es una obra en proceso, un proyecto de educación democrática. Como decía Enrique Enríquez, no se hace en una sentada, no se hace por una ocurrencia. En este documento confluyen esfuerzos de varias décadas de la coordinadora. Hemos revisado de una manera exhaustiva diversos documentos, diversos planteamientos, diversos acuerdos de congresos nacionales, de reuniones nacionales, de reuniones con una gran representación, y en el documento han quedado recogidas estas ideas. En el documento también hemos buscado recoger las experiencias concretas de ustedes, las experiencias de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, del Estado de México, de la Ciudad de México y de otros lugares que donde no, las propuestas no tienen nombre específico o donde no están recogidas de una manera tan exhaustiva, pero esas también las hemos recogido. Y a nosotros nos interesa que cuando hacemos del conocimiento nuestro texto, ustedes nos ayuden a identificar qué falta, dónde podemos fortalecerlo. Un documento no es, ni puede, ni debe ser la obra de unos cuantos, por muy expertos, entre comillas, que pretendan ser. Un documento de esta naturaleza ha de ser el resultado de la reflexión colectiva. Pensamiento colectivo se llama eso ahora. Y me parece que es muy importante que un espacio como la coordinadora pueda promover esta manera de trabajar. Y el documento se funda pues en esta lógica. El documento tiene el enorme reto de articular lo específico, dice Antonia Candela, de encontrar unidad desde la diversidad, agregaría yo, de darle vertebración a los diferentes proyectos locales, regionales que tenemos en el campo educativo nacional. Yo quisiera recordarles a todos ustedes que la responsabilidad de plantear un proyecto nacional en todos sentidos, incluyendo el educativo, le corresponde al Estado mexicano. Y que el Estado mexicano ha fallado en la presentación de un proyecto educativo integral e inclusivo y de un proyecto inteligente. Han planteado ocurrencias, han planteado aspiraciones punitivas, han planteado todo chueco. Por esa razón, los profesores, los académicos, estamos reunidos hoy y nos hemos juntado para hacer esta propuesta que en estricto no nos tocaría a nosotros. Esto lo hemos insistido en muchos momentos. Pero hoy la coordinadora, el grupo de académicos que estamos cercanos a la coordinadora, hemos decidido que la coordinadora no solamente sabe dar la lucha en las calles y en las plazas, la coordinadora sabe dar la lucha en la reflexión, en el pensamiento. Hacemos honor, honramos el tema educativo, el saber. Bueno, en eso estamos hoy. Creemos profundamente en las ideas, en la reflexión, en la elaboración de propuestas que buscan sumarse a otras propuestas para construir un mejor México, para construir una mejor educación. Y eso es lo que estamos haciendo con este documento. Yo quisiera dar lectura, el documento va a ir circulando en las mesas de trabajo, hoy vamos a revisar algunas cosas. Encontrarán imperfecciones en el documento, porque les decía yo que hemos trabajado de manera incansable y cada vez que nos metemos encontramos cosas que podrían ser mejores. Pese al esfuerzo que hemos invertido muchos de nosotros, el documento todavía tiene por elaborarse y no podría ser de otra manera. Una propuesta educativa nacional con aspiraciones democráticas, por supuesto que requiere de mucha reflexión. Daré lectura a la presentación y daré lectura a una idea de cierre, de cierre del documento en términos de una declaración. El proyecto de una educación democrática ha sido durante varias décadas el eje del pensamiento del magisterio en México. Los docentes agrupados en la CENTE reconocemos que una parte medular de la lucha por la dignidad y en defensa de la educación pública y popular se centra en la realización y el compromiso de una enseñanza diferente que abarque tanto los procesos pedagógicos como el abordaje y análisis de los contenidos. La tarea no es sencilla, pues el magisterio se enfrenta cotidianamente a la desbordante cultura mediática que empobrece y tergiversa la realidad social. También se enfrenta a los mecanismos de control y mediatización institucional del CENTE y de la SEP. Las maestras y maestros de México estamos conscientes del enorme compromiso para transformar el sindicato, el sistema educativo y al país como parte del movimiento popular. Y esto no solamente requiere de decisión y de constancia, sino de una gran imaginación para generar las condiciones de transformación desde el aula, las calles, las escuelas, con los niños, los padres, las comunidades y principalmente con el pueblo de México. El proyecto se nutre de una gran cantidad de contribuciones que, expresadas en foros, congresos y otros encuentros, confluyen en el común interés por lograr una mejora efectiva de los procesos educativos a lo largo y ancho de la nación. En este documento se retoman importantes experiencias locales y por ello se acude a los trabajos realizados en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, pero también se acude a experiencias pedagógicas que, sin ser tan conocidas, resultan igualmente importantes. El texto, a su vez, incluye avances de la investigación educativa desde las aulas y el desarrollo de las propuestas didácticas más avanzadas que una propuesta democrática no podría ignorar. De tal modo, el texto recoge propuestas de profesores que trabajan en diferentes condiciones y que representan una gran riqueza. Debe considerarse, sin embargo, que muchas experiencias siguen dispersas y que algunas aportaciones están abiertas al debate. Esta gran diversidad se nutre también de la propia estructura de la CENTE, que desde su fundación ha establecido el principio de que cada núcleo, grupo, organización o sección que la integran en los diferentes estados puede determinar las condiciones de su organización y toma de decisiones, respetando siempre los principios de la CENTE y buscando los mayores consensos de las acciones centrales. A la gran diversidad nacional en cuanto a condiciones socioeconómicas, como a la variedad y riqueza de culturas y entornos ambientales diversos, no puede responderse, como lo pretenden las instancias oficiales, como un proyecto de aplicación universal. Por lo mismo, el proyecto debe entenderse como una orientación de aspectos generales que nos constituyen como nación, pero que deben ser entendidos de manera flexible y como un instrumento que debe adaptarse y completarse con los desarrollos locales que responden a necesidades y contextos que solo los docentes de cada escuela y región conocen. En este sentido, nos hemos propuesto lograr el mayor respeto a los espacios locales, pero en la perspectiva de encontrar coincidencias y consensos que permitan trazar un marco común en el horizonte de una propuesta democrática y transformadora de la educación. Es por ello que se presenta este documento abierto a debate y enriquecimiento permanente, que no pretende ser una visión única o imperativa, Por el contrario, se trata de una propuesta que busca definir las ideas centrales para lograr la confluencia entre las múltiples visiones que sustentan los anhelos transformadores de la educación de la nación. A la vez, se busca alcanzar la máxima flexibilidad para que cada maestro, cada escuela y cada sección pueda incorporar sus experiencias específicas. Esa es la presentación del documento. Después viene una problemática estructural y coyuntural, la cual ya van a la cual van a tener acceso en un rato, y que sería muy bueno que vieran con el sentido crítico que los caracteriza y que pudieran ayudarnos a darle densidad y potencia a lo que estamos diciendo. Se trata de que el documento se vea consistente, se vea fuerte, porque hay mucha gente fuera que está esperando qué dice la coordinadora de una propuesta educativa, y hay ojos bien intencionados, pero también hay otros que no lo son, que están viendo en qué nos caemos y en qué nos equivocamos. Por esa razón es que hemos pedido que el documento se mantenga en una primera etapa entre nosotros, cuidándolo, porque es la expresión de todos nosotros, y hemos de cuidar esa expresión en el mejor sentido, porque tiene nuestra propuesta de educación a nivel nacional. El sentido del documento se cierra en una propuesta de declaración final que quiero también hacer de su conocimiento. Hasta ahora el texto dice lo siguiente: el mayor reto de la propuesta de educación democrática es lograr claridad en sus aspiraciones. ¿Educación para qué? Para lograr la emancipación de los individuos, para lograr la emancipación de la sociedad, para superar las asimetrías sociales, para que todos en este país podamos acceder a los beneficios del saber, para que todos podamos tener acceso a las leyes, a la salud, a las letras, al conocimiento, para que podamos elegir a nuestros gobernantes, para que nuestras agrupaciones sindicales sean respetables y honestas, para que nuestra sociedad tenga un mejor presente y para que comience a construir un mejor futuro. Educación para que nuestras comunidades puedan decidir su propio rumbo y para que todos los mexicanos comencemos a construir una verdadera democracia bajo un régimen de justicia, libertad y solidaridad. Este es el planteamiento con el que cierra el documento. Entre una cosa y otra que he leído, median alrededor de 50 páginas. Es un documento larguito, pero buscamos que no solamente sea largo, sino que sea profundo, que nos exprese de la mejor manera y que plantee un marco. Nuevamente, no es un marco obligatorio, es el marco que construimos libremente, que construimos con nuestras ideas y con nuestra capacidad de reflexión. Y es el marco que se busca enriquecer con el punto de vista de todas y todos ustedes. Pues muchas gracias, y dejo la palabra ahora a nuestro moderador.